especial para marcha. Es un fallo muy importante porque viene a decir claramente cómo se interpreta el Código Penal en las actuales excepciones. Hay una gran jurisprudencia sentada en el sentido de decir esa interpretación restrictiva no tiene ningún sentido. ¿Por qué se habilitaría? ¿Cuál es la diferencia y semejante discriminación para decir que la mujer tiene una discapacidad mental, se le reconoce que puede interrumpir un embarazo por una violación y si no, no? Digo, la Corte zanja esto y lo zanja en una decisión como política, en el sentido de decir, bueno, nosotros hacemos un fallo porque sabemos que esto pasa recurrentemente y queremos decir cómo se interpreta el código. Este artículo es constitucional y lejos de estar reñido con los tratados de derechos humanos que nuestro país ha sancionado, por el contrario, se condice una interpretación amplia con todos estos tratados. Es también importante en el debate a futuro respecto a la ampliación de derechos, porque los sectores que se oponen a la ampliación de derechos, los que se oponen a la legalización del aborto, normalmente utilizan los argumentos de los tratados internacionales y la interpretación de la Convención de los Derechos del Niño. Este fallo minuciosamente detalla lo que pasa en cada uno de estos pactos y cómo no se contrapone que haya formas de aborto legalizado, no penado, con estos tratados internacionales, porque reconoce que cuando hay derechos en tensión, el derecho a la vida es un derecho importante, pero lo pone en relación con otros derechos, como el derecho a la igualdad, como el derecho a la no discriminación, como el derecho a la dignidad, como el derecho al respeto a la intimidad. Bueno, claramente cada uno de estos puntos que están consagrados como un plexo completo normativo, que no podemos mirar parcialmente, lo detalla la Corte.